No puede ser, encima llegás tarde. Espera, dejá que te explique. Vine con el Metrobús. Se quedó un bondi en el medio de la 9 de julio y los de atrás no podían avanzar, no había forma. Bueno, bueno, por lo menos esta vez viniste y no me dejaste de garpe como las últimas 5 veces. Ay, no seas así, aparte te conseguí todo lo que me pediste. Mirá el lugar donde vamos a grabar. Me dijiste el estudio de una banda, no un taller mecánico que usan como sala de ensayo para un intento de thrash metal. Ah, no rompas. ¿Y la orquesta? Me prometiste a Dancing Mood. Bueno, estaban ocupados, pero Hugo Lobo me recomendó a este pibe. Escuchalo, la rompe. ¿Necesitas algo más? No, ya no hay tiempo. Empieza La Revancha. La Revancha. Un programa de actualidad acompañado de buena música y el análisis de especialistas en diversos temas de agenda. La Revancha. Cada vez un nuevo intento. Próximamente, si sus creativos se inspiran, contará con una apertura digna, excepto en Córdoba y Mendoza. Buenas tardes, arrancando acá, para los que nos escuchan en vivo, por ahí dirán... ¿Cómo este horario? ¿Qué hacen hasta...? Y lo que pasa es que estaba tan lindo el día, que nos fuimos a pasear un rato. Está muy lindo Parque Centenario acá, sí, cerquita. Sí, para dormir una siestita abajo de los árboles. Finalmente llegó el calor, no me tengo que quejar, me dicen, pero... Hay un cartel grande, a la gente sí, le decimos que dice, un no problema te puedes igual. Quejar. A mí me baja la presión cuando hace Uy, calor. Uy, pero tienes la gata Flora. No, la gata Flora es Luciana. Hola, Luciana, buenas tardes. Sí. Hola, Leandro, buenas tardes. Ay, no, yo necesitaría vivir en un país donde no haya humedad. Ahí descartamos la mitad de los países, ¿eh? Donde vi a Alf, ¿qué tal era? Sí. Me dijeron que... Melmac, ¿no? Sí. Tararán. Puede ser que esté mejor Tararán. Ahí para vivir. Pero cuando vengan los... No, me encanta el calor. Quiero decirles que me encanta el calor. No tengo que llevar tanta ropa. Es Bermuda. Además, temporada yo tengo Bermuda. Una teoría que es que en el verano pasan cosas, que en el invierno no. Ay, a ver. No sé, ¿cómo? La gente está con otra... Disposición. Sí, después cuando llega a los 40 grados ya la disposición pasa a indisposición y se pudre todo, pero en general... ¿Cuál es la ¿no? ideal? Un 25 grados, ¿no? La ideal... Sí, o sea, la caminata con ojotitas y pollera que flamea es una sensación que no la tenés en el... Yo digo con bermuda, vas... no con pollera, pero bueno, cuando te pega pero... el vientito, cuando vas con el micro, yo venía en el micro y entraba el vientito por la ventana y vos decís, cerrás los ojitos, te dejas ir un poquito... Es como si estés y estás en Mar del Plata viendo el mar. Claro, te tirás arena, viste, que el vecino por ahí no terminó de construir. Construir la losa y te tirás de sistema en Mar del Plata, cerrás los ojos hasta que te clavas un... Aguante el verano y la primavera. Llegamos a la mayoría de edad, ¿eh? 18 programas, vamos a estar acompañándolos. Podemos ir al kiosco y comprar cigarrillos, cosa que no vemos bien, ¿eh? No somos fumadores ni fumadoras. 49-58-10-37 para comunicarse con nosotros. Vamos a estar hasta las 20 horas acompañándolos. ¡Qué lindo! Vamos a estar de noche. Nos pueden escuchar a través de la página de la radio, www, creo que dije cuatro veces, lacolectiva.org. Sáquenle una W los que están en casa. lacolectiva.org.ar. Si no, nos pueden buscar en Facebook. La Revancha Programa, ponen me gusta y siguen los audios de los programas anteriores. También va a estar este y también pueden participar por las dos entradas para las fiestas clandestinas que martes a martes vamos regalando. Y bueno, también para este sábado que viene. Así para salir, que dicen que viene buen clima para el fin de semana. Mirá, hasta te damos el clima, che, no te... Si le pego bien, si no le pego, bueno, la gente se suele bien. El año pasado, la gigantesca multinacional Monsanto anunció la construcción de la planta procesadora de semillas de maíz más grande de Latinoamérica en la localidad de Malvinas Argentinas, Córdoba. La decisión provocó inquietud en vecinos de la localidad y en organizaciones ambientalistas de la zona. ¿El motivo? Sencillo, después de décadas de que la firma sea denunciada por daños a la salud y al medio ambiente y de que incluso muchas localidades cercanas sufran los efectos de sus experimentos, la palabra Monsanto... es mirada con cierto recelo. El tiempo fue develando en qué consistiría exactamente el proyecto, incrementando el rechazo de la población. Finalmente, este año, se comenzó con la construcción de la planta hasta que los vecinos y las organizaciones decidieron poner el cuerpo a sus reclamos y bloquear las entradas para evitar el ingreso de materiales para continuar la obra. La decisión no fue gratuita. El 26 de septiembre, un grupo de patoteros comandados por la UOCRA atacó a los manifestantes, pero no logró romper con el bloqueo. Unos días después, policía e infantería reprimió una vez más a los vecinos, llevándose detenidos y golpeando a quien se cruzara en su camino. Pero, ¿qué es lo que se reclama? ¿Qué es lo que se intenta evitar en Malvinas Argentinas? La planta que intenta construir Monsanto estará dedicada a la producción de semillas transgénicas de maíz. El proceso es sencillo y los riesgos muchos. La planta recibirá cientos de camiones diarios de semillas, que después de un proceso de selección se las embeberá en diferentes venenos para que luego las plantaciones puedan resistir a los insectos y puedan ser rociadas con toneladas de glifosato sin resultar dañadas. Esta manipulación les permite a las semillas, una vez plantadas, segregar de manera constante una síntesis de tres venenos para lograr ser indestructibles. Pero lo que no se tiene en cuenta es que contamina la tierra en donde se plantan y a cultivos vecinos, además de que es nociva para la salud humana y fomenta la utilización de glifosato, que muchas veces es rociado sobre las mismas poblaciones, generando enfermedades y malformaciones. En lo que respecta a la producción en sí, la planta contará con 200 silos para almacenar granos transgénicos. Estos granos son venteados al aire, generando una nube tóxica que cae sobre la población. Al mismo tiempo, los venenos para embeber los granos son diluidos en agua. Hablamos de unos 600.000 litros de veneno por año. Ese agua luego debe ser desechada a algún lado. Nadie se molestó aún en explicar cómo se haría, pero los vecinos intuyen que el agua potable del pueblo ya nunca será la misma. El doctor Medardo Ávila Vázquez, miembro de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y experto en el tema, dijo: Malvinas Argentinas, un humilde pueblo trabajador, caracterizado por sus carencias y la dignidad de sus habitantes, no merece convertirse en la factoría de este temible maíz venenoso. La historia de las factorías de Monsanto en todo el mundo solo refiere en contaminación, dolor y muerte. No queremos eso para Malvinas Argentinas. Los vecinos salieron a pedir respuestas al gobierno nacional, al gobierno provincial, a oficialistas y opositores. Meses después de reclamar por su vida y su salud, hasta hoy, solo recibieron indiferencia y represión. Me entrego a que este tema pase de moda. No como Cambalache, que es bien actual. Gotitas para la vista gorda, contra veneno de hábitos que hacen mal. ¿Cómo detectar gobiernos procaces? ¿Cómo detectar gobiernos procaces? Son los que ratifican leyes mineras. Más rincón en la piel, los que regalan a empresas extranjeras toda la cordillera menos su hotel. Hoy en la revancha, revancha, revancha, revancha, revancha, la revancha. Hoy en, hoy en, la revancha, la revancha. El PRO avanza con sus negocios sobre la Comuna 8 esta vez. En la clínica de Fava Loro está La Nata y Cristina. Copión de La Nata. Conflicto con Bondia, algo que parece poco probable que se solucione. Vamos a estar repasando las noticias más importantes de la semana. Y si tenemos suerte nos visitará el gaucho payador, que vamos a hablar sobre su identidad porque no sabemos de dónde es. La gente nos pide que le preguntemos un poquito más sobre su vida. Dale. In the morning. so lazy, but La Revancha, un programa para no conformarse. No te conformes, pedí revancha. No te conformes, pedí revancha. Seguimos en La Revancha, 49-58-10-37, para que se puedan comunicar con nosotros. Si no, nos pueden buscar vía Facebook. La Revancha Programa en Facebook. Y si no, en Twitter. Ah, nos habíamos olvidado, arroba Revancha Radio. Twitter, puedo decir muchas veces Twitter. Sí, mientras el micrófono no se queje de esa agua que va recorriendo su boca al micrófono. Años de inglés me pagó mi madre para que yo diga Twitter. English. Bueno, nos pueden seguir por ahí, pueden buscar los programas, hablarnos, tuitearnos. Pueden venir a la puerta de la radio a saludarnos. Sí, todas esas cosas lindas que hace la gente. Y bueno, para esta primera parte del programa vamos a estar hablando de uno, de algo que no es algo novedoso, ¿no? El Macri con sus negociados. Convengamos, sí. Macri y los K, porque tiene ayuda, a veces pide ayuda y los kirchneristas suelen ayudarlos. Esta vez se trata del plan maestro para la Comuna 8, exacto, que comprende lo que es Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo. La historia es así: el miércoles pasado, el miércoles 2 de octubre, se reunieron las comisiones de presupuesto y planeamiento urbano. Y el PRO logró un dictamen de mayoría para tratar una iniciativa que básicamente lo que hace es, ¿cómo decirlo sutilmente? Regala todos los terrenos de la Comuna 8 al sector privado. Lo dije. Ah, mira, pero... No los regala, sí. Algunos los vende, otros los concesiona. La cuestión es que lo que es conocido como el cordón verde de la capital federal, que... hace que podamos seguir respirando también, ¿no? Y el famoso sur pujante que quieren. Exacto. Bueno, ahora levantar. Va a transformarse en lugares de shoppings, cosas así tan interesantes que necesita el vecino y la vecina. Parece que como contraprestación le van a pedir a las empresas, bueno, construime una escuelita. No se sabe muy bien cómo. Es un proyecto que ya se presentó el año pasado y ahora están volviéndolo a presentar. Este jueves, de hecho, va a haber una movilización frente a la legislatura porque hay protestas respecto de cómo se va a llevar a cabo este plan maestro. Pero bueno, para profundizar en este tema y a ver si por ahí, no sé, nos despertamos mal nosotros y nos pusimos muy malos, a ver si es así, estamos en comunicación con Pablo Sisman, militante barrial y candidato a legislador de Izquierda Democrática. ¿Nos estás escuchando, Pablo? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, viendo los números sobre este plan maestro, si nos podés profundizar en qué consiste y qué consecuencias tendría para los vecinos de los barrios del sur de la capital federal. Bueno, a ver, en parte lo que ellos, digamos, es un proyecto que viene impulsando el macrismo desde el pasado, y bueno, estos últimos días ha tomado de nuevo estado parlamentario y hay algunas intenciones de poder ya ponerlo en recinto capaz este jueves o el jueves siguiente, no se sabe bien todavía. Bueno, este proyecto que es el plan de maestro de la Comuna 8, en verdad ellos en teoría, digamos, el proyecto cuando uno lo lee dice que apunta al desarrollo social, económico y urbanístico de la comuna, pero lo que notamos claramente es que es un proyecto más que se enmarca dentro de la lógica de la entrega de patrimonio público y de tierras públicas que hace el macrismo desde ya varios años en su gestión a manos privadas para distintos negocios, digamos, ¿no? Básicamente los negocios que se quieren hacer en la zona sur de la ciudad tienen que ver con una lógica de negocio inmobiliario. Y bueno, digamos, después podemos puntualizar en algunos aspectos de este plan, ¿no? Por ejemplo, ellos hablan de crear un distrito del deporte y cuando uno lee la ley, uno está pensando que más que un distrito del deporte, lo que están creando es un distrito de la industria del deporte, porque lo que no se fomenta es el deporte, sino las industrias que van a hacer negocios a través del deporte. Bueno, y ahí entra en juego, por ejemplo, una de las grandes cosas que nosotros vemos con mucha gravedad tiene que ver con la excepción impositiva a las grandes empresas que se instalen en la zona, ¿no? Uh-huh. Así como, bueno, la entrega de las tierras públicas. Pablo, Luciana te saluda. ¿Este proyecto fue consultado con los vecinos? Mira, ellos cuando se trató en comisión estos últimos días, yo, digamos, aducía que sí, y lo que salió efectivamente que solamente hicieron dos reuniones en la comuna y que no se le dio participación a la Junta Comunal. Y a su vez, en la comisión que se trató, todo fue unánime, la voz de vecinos, asociaciones de la zona y representantes comunales, todos en contra de este plan, digamos. O sea, ellos aducen que hubo una participación, pero lo que pudimos detectar y comprobar, junto con otros compañeros y compañeras, haciendo algunos relevamientos, es que solamente hubo dos reuniones en la comuna, que además, obviamente, son reuniones que nos contaron unos compañeros de allá de la Villa 20 que son reuniones que hicieron a las 11 de la mañana o a las 12 del mediodía, momentos del día donde la mayoría de los vecinos están en tareas trabajando o, bueno, no disponibles para participar de una reunión que amerita eso. Así que tiene otra gravedad, además de la no participación de los vecinos de la zona. A su vez es un plan que por las dimensiones que tiene debería ser mandado a distintas comisiones de la legislatura, como la de vivienda, la de educación, la de salud, y no ha pasado por ninguna de esas comisiones tampoco, no ha tenido giro, como se dice dentro de la legislatura, digamos, cuando vos tratás un proyecto de ley de esa envergadura, tiene que atravesar algunas comisiones. Bueno, tampoco hicieron eso. Pablo Sisman, estamos hablando con él, candidato a legislador de Izquierda Democrática. Te pregunto por el tema de que no es la primera vez, ¿no?, que se, desde el macrismo y también por ahí con apoyo de legisladores kirchneristas, que se trata de elevar un proyecto con un rol marcado en hacer negocios inmobiliarios. Me recuerdo el anterior con IRSA. Tal cual, digamos. De hecho, este plan también quiso ser votado a fines del año pasado, en el marco de lo que se llamó el acuerdo PRO-K, donde el negociado de IRSA. Bueno, pero, digamos, este se pudo detener y ahora vuelven a la carga, ¿no? Digamos, y tiene que ver con una lógica que va instalando en distintos lugares. Tiene que ver con el Distrito de las Artes, el Polo Tecnológico en la Comuna 4. Digamos, es una lógica de estos distritos que lo que hace básicamente es eso. En todos esos, lo que tienen en común es la entrega de tierras públicas a manos de negocios privados. No hay soluciones a los problemas habitacionales. Por ejemplo, en el presupuesto del 2014 toda la zona sur, además, y básicamente la Comuna 8, después del Lindo Americano, se refleja un gran déficit habitacional y gran problema de vivienda. Bueno, el presupuesto de 2014, acá se ha notado, para la ciudad, el total es un presupuesto que es de 59.000 millones de pesos y que solo destina el 2,14% a vivienda, o sea, 1.275 millones de pesos. O sea, nada, casi nada del presupuesto se destina ahí. Ahora, por Pablo, perdona que te interrumpa, ellos también, el PRO fundamenta que los fondos que se obtengan de esta concesión de los terrenos van a ser destinados supuestamente para la construcción de escuelas, urbanización de villas. ¿Cuán serio está planteado esto en el proyecto que están presentando del Plan Maestro? Bueno, ahí hay dos problemas, si nosotros lo creemos. Primero, que la venta de terrenos públicos para financiar una política de vivienda, creemos nosotros que es desacertado. O sea, que una política de vivienda tiene que estar promocionada por el Ejecutivo a través de políticas activas y destinar mayor presupuesto genuino de la ciudad hacia ahí. No podemos atar una política de vivienda a qué va a pasar con la venta de esos terrenos públicos. Ese es uno de los problemas que tenemos. Y el otro tiene que ver con que no se sabe cuál es la cantidad, digamos. Hay cosas que, por ejemplo, no se sabe cuál es la cantidad de tierra que se pretende enajenar, como tampoco en qué valor están tasadas. O sea, hay muchas, en términos técnicos, el plan tiene un montón de vaguedades, digamos. Entonces, digamos, se le cede a la Corporación Buenos Aires Sur la comercialización y la enajenación de parte de las tierras, pero sin saber cuál, por lo menos, o detallar cuál es la cantidad y en qué valor está tasada esa tierra, digamos. Por lo cual, después eso puede ser utilizado por el Ejecutivo discrecionalmente. Pero bueno, digamos, además nosotros hacemos una crítica puntual que tiene que ver con atar una política de vivienda, como digo, puede ser de vivienda, puede ser de salud o puede ser de educación, a la venta de terrenos públicos. Para finalizar, Pablo, ¿qué posibilidades hay de que se apruebe este proyecto? Y mira, nosotros vemos digamos, dos cuestiones. Por un lado, de hecho sabemos que hay una movilización planeada para este jueves, creemos que la movilización va a ser es importante en esta etapa. Para generar la presión que tenga que generar. Creemos que puede ser que antes del 27 de octubre no sea sancionado por las consecuencias que le puede traer tanto al PRO o al kirchnerismo o a quienes quieran apoyar ese plan en términos de la elección, las consecuencias que pueden traerle. Pero también va a depender mucho de cómo, digamos, cómo quedará compuesta la legislatura después de las elecciones. La verdad que, digamos, hoy uno nunca puede poner las manos en el fuego. De hecho, el año pasado ya ha pasado, el PRO ha conseguido los votos, por sí mismo no lo tiene, pero sí en un marco de alianzas que hizo para algunos negocios con el kirchnerismo y con otras fuerzas políticas que también le han votado algunos proyectos. Por eso creemos que la presión de la militancia, de las organizaciones, de los vecinos, va a ser muy importante este jueves y en lo que viene, porque es un plan que ellos quieren llevar adelante sí o sí, digamos. Esto es un plan, de hecho Ritondo ya lo dijo el año pasado no lo pudieron sacar, pero este año van a volver a la carga con todo. Ya te digo, no sabemos cuándo, creemos que a lo mejor antes de las elecciones el panorama es más complicado para ellos porque, bueno, tienen que pagar un costo. Pero bueno, por eso seguimos promoviendo esta movilización de los compañeros que ya están organizándose para venirse el jueves al mediodía acá a la legislatura. Bueno, te agradecemos mucho, Pablo. Hablamos con Pablo Sisman, candidato a legislador por Izquierda Democrática, hablando del plan maestro. El plan ponen. Venta Comuna 8, le podríamos. Muchas gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Y recordamos, entonces, para este jueves, 12 horas de movilización. Va a haber vecino, vecina, después no lloremos. No, no. Además, el parque, todos los parques. Bueno, si usted quiere un shopping, vaya a votar a favor. Si usted quiere un parque, ya sabe que no. Hola. Si usted quiere pedir revancha por teléfono, marque 4958-1037. Si lo quiere hacer por internet, tipee www.programalarevancha.com.ar. Si prefiere alguna red social, búsquenos en Facebook. Si las anteriores vías están colapsadas, no se quede con las ganas. Salga a la calle y grite por la revancha. ¡Quiero la revancha! Una vez realizados los estudios de control correspondientes en dicho instituto, se arribó al diagnóstico de colección subdural crónica. Debido al mencionado diagnóstico, se indicó reposo de un mes junto al seguimiento evolutivo estricto clínico e imagenológico. Bien. Bueno, están así las cosas. Estás viendo este programa de televisión en un país donde no se sabe si el mes que viene la presidenta va a seguir siéndolo, si el vicepresidente va a ser presidente. Es un momento raro. Acá estamos haciendo lo que sabemos hacer y lo que somos. El equipo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, raro, manteniendo la gestión con toda fuerza y con un solo equipo, camino todos los días. Tenemos que estar redoblando los esfuerzos con más compromiso, responsabilidad y seguir intensamente nuestra agenda de trabajo, que siento que lo mejor que podemos hacer para acompañar el esfuerzo de la presidenta en estos momentos. Qué noticia, ¿no? Tengo miedo. Es lo único que voy a decir. Yo no sé a quién le tengo más miedo. Si a la nata, si a Vudú, si a Scioli. ¿Quién más habló ahí? Bueno, es Cochimarro, pero es Cochimarro, no importa, es un vocero. Claro, un vocero de los otros que le tenemos miedo. Gran Circo empezó a partir del sábado, porque lo cierto es que se transformó en un circo a partir de la internación de la presidenta Fernández de Kirchner, que finalmente fue hoy operada, salió todo muy bien. Se le sumó la nata a la tarde. ¿Qué clínica está? Sí, habiendo tantas clínicas en la ciudad de Buenos Aires, tenés que ir por una insuficiencia renal a la misma lugar donde está la presidenta. Bueno, nos preguntamos, ¿habrá gente apoyando a la nata en las puertas y por ahí se pueden trenzar con los seguidores de Cristina? Sí, yo quiero Sería un momento muy bizarro. Sí, además quiero ver a quién defiende la metropolitana y a quién defiende la federal. Eso sería, y la metropolitana, y la bonaerense. La bonaerense no hay problema porque llega tarde siempre, pero... No, no, lo cierto es que, bueno, a partir de que se supo que la presidenta tenía que ser... Primero, que había tenido un golpe, y después que por diferentes situaciones que se fueron dando con los resultados y el dolor que tuvo en el brazo, finalmente se decidió operarla, y a partir de ahí empezó la gran batalla. Ya con un mes, cuando le habían dicho un mes de reposo, cuando veían que por ahí lo podían estirar esto de que no había que operar, ya se empezó desde un lado diciendo que bueno, que y ahora quién es el presidente, estamos bueno, todos a la deriva. Lo cierto es que el problema de la sucesión del gobierno kirchnerista es algo que está en tapa, es algo que está dando vueltas, porque en 2015 no se puede presentar de vuelta a Cristina, entonces quién, y las elecciones sirvieron para eso, fue de lo único que se habló, y la enfermedad de Cristina sirve para eso, ¿no? La posibilidad de continuidad o no de este gobierno y bajo qué forma. Parece que es algo complicado, digamos, de los dos lados, tanto del gobierno como de la oposición, es algo que todavía no llegan a resolver. Sí, adelanta como una discusión. Exactamente, la continuidad es un problema para ambos bandos, hay muchas ganas de destituir por ciertos lugares, si uno lee algunas editoriales del diario La Nación, la verdad que dan mucho miedo. Para eso es preferible tomar un poco de calma, muchachos, preséntense a las urnas. ¿Y qué problemita y tiene el ahí? Kirchnerismo de que no suele buscar esto de manejar las definiciones entre muchos gentes de gabinete? No. Y ahora hay un, no sé, subió Vudú diciendo somos un equipo, yo no soy el primero. El problema es ese, además, que tenés un vicepresidente que tiene la peor imagen de todos. Sí, ¿no? Sí. De lo que son. A veces muchos quieren traer a Cobos antes que... Claro, o sea, tiene la peor imagen, entonces quedó Cobos. Entonces, frente a eso, pasó cosas como llamar a la plaza a manifestarse en contra de que Vudú se quede a cargo del país el tiempo que sea necesario. Bueno, todo en clima de elecciones, ¿no? Que eso lo hace todo más... Igual lo de la nata a mí me supera. ¿Estarán en así habitaciones contiguas, 31, 32? No sé, ¿podemos llamar? Ahora le vamos a decir, ahí mi operador y productor y todo. ¿Me llamas a la Favoloro? Yo tengo que hacerme un chequeo. Dale, te lo pido. La propuesta de reposo y observación indicada el sábado pasado debió ser modificada, dado que Cristina Fernández de Kirchner experimentó ayer domingo a la tarde una sensación de hormigueo en el brazo izquierdo, a raíz de una transitoria y leve pérdida de la fuerza muscular de dicho miembro, constatada por los médicos en la residencia de Olivos. Se resolvió la intervención de la presidenta, que consiste en la evacuación quirúrgica del hematoma descubierto el sábado. Sí. Retirarle la sangre que quedó acumulada después del traumatismo que sufrió el 12 de agosto pasado. Que es un traumatismo craneal leve desde ya, pero ahí hay venas emisoras. Cuando se rompen se produce la acumulación de sangre que es el hematoma. ¿Cómo no trajimos un médico para el programa de hoy? No había, estaban todos ocupados por los otros canales. Háblame de qué es el síndrome de Ubris. Bueno, mira, dicen que es cuando se rompe una venita que está entre el cuero cabelludo y el cerebro, eso hace drenar sangre y eso hace que se complique el cerebro. Eso se le dice. Es increíble la cantidad de médicos periodistas que han aparecido estos últimos dos días. La oposición también dijo lo suyo. Mauricio Macri pidió que los médicos den una conferencia de prensa, porque además, a todo esto le suman la falta de información que brinda el gobierno respecto de la salud. La UCR le deseó a Cristina Fernández éxito y pronta recuperación. Y después Julio Bárbaro. Esta es la frase, anoten. Julio Bárbaro. En este momento, ¿qué le dirían? Sí. Se golpeó con la realidad, dijo Julio Bárbaro. Algo bastante burdo. El muchacho hace honor a su apellido, ¿no? Sí, una cosa espantosa. Acá me dicen que, sí, dijo, se golpeó con la realidad y dice que, bueno, que entregue la elección, que se va. En realidad lo que quería decir no lo pudo decir. Qué bueno, ¿no? Acá el operador que la nata suele ir al Hospital Británico y que es raro que esté en Favaloro. ¿Querrá hacer alguna entrevista? ¿Irá con un pijama, con el suero? Llamemos. No me están llamando al hospital. Yo quiero hablar del tema. Pero bueno, por suerte suceden otras cosas en este país, más allá de que la presidenta está bien de salud, está acompañada. Mañana, salió bien de la operación. Mañana a la mañana va a haber un nuevo parte médico, así que no desesperen. Igual toda esta noche va a usarse para decir todo lo habido y por haber, pero cambiando, por suerte, el orden de las noticias. Este fin de semana, que ya que no te vas a ir de viaje porque es fin de semana largo, para y además que con te la situación Aires, de nuestro mínimo guardaluto, así, gobernantes. Hay dos encuentros muy interesantes. Uno es el Encuentro Nacional de Medios Comunitarios Alternativos y Populares, que se va a realizar. Es el décimo encuentro que realiza la Red Nacional de Medios Alternativos. Esta vez se va a realizar en Buenos Aires. Vienen de todas las provincias. Exactamente. Y el encuentro empieza este viernes, 11, 12 y 13 de octubre, con paneles de debate, con talleres de formación, de cómo aprender a editar, cómo hacer un programa de radio, cómo hacer un programa de televisión. Seguro se va a discutir cómo tratan los medios las noticias, ¿no? Exactamente, sí. Hay un par de paneles muy interesantes respecto a conflictos sociales y luchas y periodismo. Hay una de género, medios de comunicación y conflictos laborales. Bueno, hay para todos los gustos. Pueden entrar a la página de la red, rnma.org.ar. Se tienen que acreditar, sí. Y ahí van a tener toda la información. Empieza este viernes, así que anótense. Está muy bueno. Yo aprendí muchas cosas en esos talleres. Y si no te gustan los medios de comunicación, pero te gustan los talleres, también está el Encuentro Nacional de Talleristas Populares Independientes. Pero tenemos una agenda grande. Ah, pero es que yo dije, ¿qué hago este fin de semana que no me voy? Ahí tenemos para recomendar. Voy a formarme, digamos. El famoso Entapi es la segunda vez que se va a hacer, ya se hizo el año pasado. Es un encuentro de talleristas y organizaciones. A nivel nacional también, como el de la RNMA. Exactamente, que van a trabajar algunos de los ejes, también con mesa de debate, talleres de formación. Algunos de los ejes son organizaciones independientes, autogestión y relaciones con el Estado, criminalización de la juventud en los barrios, educación pública, de educación popular. Bueno, todas problemáticas y situaciones y temáticas que con las que conviven aquellas organizaciones y personas que trabajan con talleres en los En una barrios. Discutir un poco los medios y la relación con los barrios, y en el otro más la cultura y la relación con los barrios. Pero bueno, para escuchar y saber un poco más del ENTAPI, vamos a... tenemos un audio de Claudio Ferraiolo. Uy, qué nombre, sí. ¿Sabés lo que pasa? Que a mí lo de la nata me quedó tan mal. Ferraiolo del Movimiento Cultural Hagamos lo Imposible. Qué apellido, lo escuchamos a Claudio. El objetivo del ENTAPI justamente es tratar de conocernos y reconocernos como grupos, como personas que intervenimos en la realidad, como organizaciones y talleristas que trabajamos de distinta manera, que nos encontramos en un trabajo cotidiano y encontramos problemas y encontramos también soluciones. La idea es poder compartir todas esas experiencias y poder justamente encontrarnos en la acción, en el trabajo cotidiano, a partir de esto de las reflexiones, de los talleres, de paneles, y poder generar un vínculo que pueda seguir justamente abonando a esta relación, ¿no? Esta coordinación entre distintas organizaciones y personas que militamos por una transformación social cotidianamente. Noticias en la revancha. La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó la apelación argentina al fallo de Griesa. Se trata del recurso presentado por el gobierno para revertir la sentencia del juez de primera instancia en el caso de los fondos buitres. El secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, sostuvo que la decisión no modifica la situación y que la Casa Rosada podrá apelar nuevamente. Gendarmes desalojaron masiva toma de tierras en Santa Cruz. Por orden del secretario de Seguridad, Sergio Berni, un mega operativo expulsó a unas 1.500 personas que ocupaban terrenos de la Armada destinados al plan Procrear. Cerca de 600 familias se habían acampado en el lugar en busca de soluciones para sus problemas habitacionales. Trabajadores del subte denuncian a Metrovías y Esbase. Los metrodelegados responsabilizaron a la empresa privada y al ente público por falta de inversión y mantenimiento. La semana pasada, un trabajador de limpieza del subte murió atropellado por una formación y hubo incidentes en la estación Medrano por demoras en el servicio. Más de 250 fallecidos en el incendio de una barcaza en el mar Mediterráneo. De los 518 pasajeros, solo 155 fueron rescatados con vida y podrían haber cerca de 100 cadáveres bajo el agua. Eran somalíes y eritreos que buscaban llegar a la isla italiana de Lampedusa, considerada la puerta de entrada a Europa por muchos migrantes africanos. Caso Luciano Arruga. Piden el juicio político a los magistrados. La familia del joven desaparecido y organismos de derechos humanos exigieron el juzgamiento del fiscal y del juez de la causa. Denuncian que durante un año y medio la familia de Luciano Arruga fue vigilada a través de escuchas telefónicas ordenadas por los funcionarios judiciales. Gastón Schiller, secretario ejecutivo del CELS. Hemos presentado un pedido de juicio político contra dos funcionarios de la provincia de Buenos Aires, la fiscal Celia Cejas y el juez de garantías Gustavo Banco, porque durante 15 meses entre el 2009 y el 2010 ordenaron escuchas telefónicas a la familia de una manera secreta, sin avisarles, sin ninguna justificación. Es muy grave porque es una manera de victimizar una vez más a la víctima. No se les da respuesta, por un lado, sobre lo que pasó con Luciano, pero al mismo tiempo se intervienen sus teléfonos con la idea de que ellos están escondiendo información. Ese chango ya no se duerme con los cuentos del gran bonete, porque tiene noches de gruñir y bailar. Pichón que adora quedarse a convencer y solo tiene esta vida, pero no le sirve verla solo a él. El que nació en el centro igual puede ser paisano si se le planta el fuego por un aplauso de asador. nos puede atrapar. El que es tan grande como su verdad, como su verdad, se pone el libro, no la tapa, porque no quiero dejar de encontrar. No voy a parar de buscar. Porque no quiero dejar de encontrar. No voy a parar de revancha, como una pintada en la pared que grita lo que quiere decir. Como una pintada en la pared que grita lo que quiere decir. Seguimos en la revancha, en esto, en este último tramo que nos queda. Ya se ha puesto el sol. Sí, yo después quiero que hablemos, viste, porque hay cosas ahí, me tiran, es mucha información para mí todo mucha, lo que está pasando este año, yo ya no puedo más. Pero nos bueno, cuentan eso los oyentes, que es así una horita de palo y palo informativo. Pero bueno, si se quedaron con ganas o si se les perdió algo ahí en el tintero, nos pueden buscar en nuestro Facebook, que es La Revancha Programa. Muy bien. Exactamente, nos buscan ahí. Además de ponernos nos gusta, porque queremos llegar a los 1000 nos gusta, ponele. Muchos amigos, como Roberto ahí van a poder, claro, ahí van a poder escuchar los audios de las entrevistas. Vamos a agradecer a las agencias ANRED y REDECO, que levantan las noticias que realizamos acá con las entrevistas. Nos pueden escuchar mañana por aquí también, por la colectiva, por Radio La Caterva, por La Retaguardia. Estamos así como en todos por lados. Por todos lados. Insoportables. Y la otra noticia y el otro frente y que tiene el gobierno esta semana. El fin de semana se manifestaron miles y miles de vecinos de Gualeguaychú hacia la... Volvió el tema de la planta pastera. Exacto, hacia la pastera de Botnia, porque apareció la posibilidad de que Botnia aumente su producción y frente a eso los ciudadanos han dicho que no. Claro, y Mujica dijo que bueno, va a dar vía libre a que aumente UPM, que es la que compró a Botnia, para que pueda hacer más producción. Y bueno, obviamente los asambleístas dijeron, bueno, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? Sobre todo, bueno, esta semana la Cancillería va a dar a conocer un informe sobre las mediciones de contaminación de Botnia. Estas mediciones se hacen y este informe se presenta a partir de inspecciones que hace un comité científico que las hace del 2011, pero que aparentemente estos datos no han sido públicos hasta el día de hoy. Para charlar sobre este tema estamos en comunicación con Julio Gambina. Él es doctor en ciencias sociales y presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Julio, Luciana y Leandro te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, acá finalizando ya este nuevo programa de La Revancha y tratando de entender primero un poco el conflicto de Botnia. Bueno, hoy salió una noticia de que la Cancillería va a dar a conocer supuestamente esta semana un informe. ¿En algún momento se presentaron datos sobre estas inspecciones que hace el Comité Científico en la planta? No, mira, es una vergüenza lo que está pasando, por lo mismo que ustedes están señalando. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué ahora recién aparece el tema? Vuelta a aparecer posiciones como si la posición del gobierno argentino fuera en defensa de los recursos naturales. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué no apoyan a más de 20 municipios que en la Argentina se pronuncian contra el fracking, por ejemplo? Digo, pareciera que no tiene nada que ver, pero es exactamente lo mismo. El tema es la contaminación, el tema es la presencia de las corporaciones transnacionales. El caso de la ex Bognia en Uruguay está ejerciendo una presión muy fuerte sobre los trabajadores uruguayos, porque Bognia lo que dice es que ya cumplió con la autorización para producir todo lo que estaba autorizado para producir, y por lo tanto ahora tiene capacidad ociosa, y si tiene capacidad ociosa está amenazando con despedir a los trabajadores. ¿Y qué rol tiene esta comisión administrativa del río Uruguay, la que dice Caru, que es la encargada de hacer estos muestreos? Debería hacer los muestreos, hacer públicos los muestreos y haberlo hecho oportunamente. Digamos que acá el tema es realmente grave, porque el tema de fondo es cómo los países terminan siendo chantajeados por las empresas. No es solo el caso de Bosnia. Bosnia hoy chantajea a los trabajadores uruguayos. Y por lo tanto, el gobierno uruguayo se escuda en la demanda de sus trabajadores y, para no tener mayor desempleo, dice hay que hacerle caso a la empresa. Lo mismo que con la megaminería, ¿no? Lo digamos mismo. Que ha dividido por eso, pueblos en ese sentido. Por eso señalo, es un tema, es la pelea que hubo en el Famatina, entre aquellos trabajadores que querían ir a trabajar a la mina y los pobladores que se enfrentaban, o los pueblos de la zona cercana de Rosario que desarrollan la lucha contra la fumigación, los pueblos fumigados, y que por otro lado confronta una cantidad de trabajadores que están vinculados a esa actividad productiva. Hasta diríamos que es un pensamiento empresarial, pues me lo acuerdo cuando lo decían empresas como McDonald's o los grandes supermercados, que piden que el Estado no le cobre impuestos porque emplean muchos jóvenes. Eran trabajos, claro, trabajos con trabajos basura. Por eso digo que el tema de fondo es el chantaje de las empresas. Mirá, yo me acuerdo un debate que tuvimos allá por el año 2006-2007, cuando se estaba debatiendo el tema de las pasteras, porque no era solo Bosnia, sino que estaba una empresa española también, que motivó que Uruguay firmara un acuerdo de un tratado bilateral de inversión con Finlandia y otro con España, donde más o menos decía que el Estado uruguayo se compromete a defender las empresas finlandesas que inviertan en Uruguay, del mismo modo que el Estado finlandés va a defender las empresas uruguayas que inviertan en Finlandia. Suena gracioso, pero sí, realmente eso es lo que dicen los tratados bilaterales de inversión. Ahora, Julio, más allá de doble discurso que tiene el gobierno, que claramente es mucho más fácil cuando la empresa está en otro país y no en el tuyo, en su momento igual se presentó un informe que era un informe parcial el año pasado. Digo, ¿se puede hablar de que haya datos respecto de una contaminación cierta? Porque también hay como mucho murmullo alrededor y finalmente no se termina sabiendo. Si los datos estuvieran y se formalizarían, ahora la Cancillería dice que los va a dar. Bueno, hay que esperar que los den, que sean datos oficiales. Y eso demostraría que es una vergüenza que no se le han dado hasta ahora. Por eso yo digo, me parece muy bien que se ponga en evidencia el tema Bosnia, pero al mismo tiempo todo lo que rodea a Bosnia, yo recién mencioné los tratados bilaterales de inversión, nosotros poco sabemos los argentinos, de que el ministro de Economía está viajando a Washington para negociar el pago de $500 millones de sentencias en firme que la Argentina ha perdido en el seno del CIADI, que es un ámbito del Banco Mundial donde demandan las transnacionales contra la Argentina. Entonces, el tema es, bien, denunciemos la contaminación de Bosnia con datos concretos. Muy bien, de acuerdo. Acotemos la capacidad de producir de Bosnia en Uruguay. Muy bien, que se pelee por eso desde la soberanía de los pueblos. Pero hagamos lo mismo con la soja, con la megaminería, con el fracking, el petróleo. Está claro que, digamos, esto responde a una política más amplia y que tiene que ver con que este gobierno tiene un modelo económico de desarrollo que decide apostar por estas empresas. Mirá, y los comentarios en Uruguay, la prensa uruguaya dice que esta posición del gobierno argentino respecto de Bosnia es una cuestión electoral, que vale... la va a levantar hasta que se hagan las elecciones de octubre. Y después termina llevando al conflicto entre países. Y después irá la negociación, como ha sido hasta ahora, donde el tema no se menea, no aparece, y por lo tanto utiliza la movilización o desmoviliza en función de sus propios intereses. Por eso yo insisto que si hay que ser consecuente, bueno, la Argentina tendría que estar hoy retirándose del CIADI, como lo hizo Venezuela, Ecuador, Bolivia, o como que Brasil nunca estuvo en el CIADI. Hay que denunciar los tratados bilaterales de inversión. Esta semana, Rafael Correa en Ecuador ha constituido una comisión internacional para denunciar los tratados bilaterales de inversión de Ecuador. Argentina es el país que más tratados bilaterales de inversión suscribió en la década del 90. Tratados bilaterales quiere decir el compromiso del Estado argentino para defender la seguridad jurídica de las inversiones de las empresas extranjeras. Argentina acaba de firmar con Chevron un acuerdo mediante el cual Chevron va a invertir, y si Chevron tiene demandas contra Argentina, puede hacerlo en tribunales extranjeros. Y después nos quejamos de que los fondos buitres demandan a Nueva York contra la Argentina. Es decir, creo que el tema Bosnia es un tema importantísimo, que tiene que ver con la contaminación del río, que tiene que ver con las relaciones bilaterales, pero en el 2006-2007, cuando se empezó a discutir esto, Argentina le pagó al Fondo Monetario 9.500 millones de dólares, y la pregunta es, la discusión era por 1.500 millones de dólares, que era la inversión de Bosnia y de ENCE, la española. Si la inversión para Uruguay eran 1.500 millones de dólares, y Argentina disponía de 9.500 millones de dólares, para pagarle al fondo. Mi pregunta simple, elemental, es por qué en vez de pagarle al fondo, que no había exigencia, que incluso eran no había ninguna razón para no orientar esos recursos con otro fin, incluso desarrollando un modelo productivo compartido con Uruguay, diciéndole, mira, no inviertan 1.500 millones de dólares en la pastera, invirtamos para aprovechar los recursos madereros que se utilizan para hacer pasta celulosa y hagamos otra cosa. Otra cosa como puede ser el desarrollo de la industria y la construcción en toda la zona del litoral argentino, uruguayo, brasileño. Porque el mismo día que Argentina pagó 9.500, Brasil pagó 15.000 millones. Entre los dos países, 25.000 millones. Yo sé que las cifras en radio son complicadas. La última pregunta nuestra iba a ser por la solución de este conflicto, pero digo, nos parece importante quedarnos con esto, ¿no? Justamente porque con que lo de Bosnia no respondes. Claro, es justo la solución es que Uruguay, Argentina, Brasil tienen que discutir otro modelo productivo y no ser chantajeados por las transnacionales, porque las transnacionales lo que hacen es chantajean, incluso buscan qué país le da mejores beneficios fiscales, crediticios para instalar su inversión, pues están los estados mendigando inversiones por el mundo. Argentina está mendigando inversiones petroleras por el mundo. Julio. Y lo que habría que discutir es si se puede tener una política soberana en todas estas cuestiones y aunar esfuerzos de una integración verdaderamente alternativa. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo y vamos a estar seguramente contactándonos, no solo por lo de Bosnia, claramente esto es un ejemplo más de lo que son las políticas nacionales, ¿no? Será un gusto, que tengan buena semana. Julio Gambina, doctor de Ciencias Sociales y presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Estábamos hablando del conflicto en Bosnia. Siempre está bueno agarrar un temita y profundizarlo un poquito más de lo que nos quieren mostrar. Pero cuando empezás a destapar la olla, papito. En la punta del iceberg, mamita. La esperanza de un mundo mejor. La imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, gigantes del mundo que luchan en este mismo momento, son de alguna manera el Che. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Yo tuve un hermano, no lo vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo hice a mi modo. Le tomé su voz libre como el agua. Alguna gente se muere rato cerca de sus ojos para volver a nacer. Alguna gente se muere para volver a nacer. Y el que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Y el que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Nada más, nada más. Y llegamos al final de la revancha. Y tenemos... Me prometiste una sorpresa. Me emocionó el Che Guevara, Upa. Opa, pero no, lo empieza a perfilar, no sabía, un gaucho. No sabía que... ¿Usted lo conoció? Ah, sí, era de mi época. ¿Era de su época? Ay, sí, sí. Mire usted, escúcheme, se va a presentar a sociedad porque si no el oyente y la oyente no entiende quién es usted. ¿Usted de dónde ¿Nombre? Es que soy un bohemio. Ah, hincha Atlanta. Por eso mirá. Le muta el acentito, ¿no? Me va mutando porque yo soy de todas partes y de ningún lado. Ah, mire señorita. Usted. Señorita. Preguntan las Gracias chicas, Estado decir, civil. Sí. Viudo, casado, viudo y ahora libre. Libre, como muy bien. El sol y cuando amanece yo ¿signo? Soy libre. Signo de la Pampa. De la Pampa. Sí. Eso lo voy a tener que buscar. Tengo un amigo diría signo peso. Un signo sí. Particular para los oriundos ahí. A todos mis compadritos les mando un saludo ahí, de General Pico. Ah, General Pico. Bueno, sí, le mandamos, sí. ¿Nos escuchan allá? Sí, nos escuchan, me han dicho ahí de por Facebook. Que me mandan todo la a ustedes de los míos, por lo que veo. Lo pronuncio. Se andan comentando todo allá. ¿Programa de radio favorito? Programa. Y bueno, te pongo el cuchillo acá, mirá. Ah, este, acá, el de Sudaca. El de Sudaca, el de que Sudaca, viene ahora. El de ustedes. Ah, nosotros sí, también, sí. Es el que más nos gusta. Ah, sí, sí. Bueno, escúcheme, búsquenos a nosotros en Facebook también. Bueno, después, yo, si me se lo pronuncia pasa, Facebook. Ahí me lo voy anotando. Y Twitter, a ver, pronuncia Twitter. El del pajarito. No, ay, pero empezó con la guitarra. Upa. Ya se nos hace tarde y yo casi me estoy preparando, no. Calentándolo, garganta. Bueno, gracias por todo este espacio y un saludito para toda mi familia y mi guairicha. Ahí vamos, preparadito. El gualicho de Nelson Castro tuvo efecto esta vez. Se enfermó la presidenta y los medios hablan boludez tras boludez. Ya todos sabíamos que este vudú gobernaba mal, ¿no? Y a mí qué me importa si el cirujano es peronista o radical. ¿Cuál, el de la nata o el de...? Es lo mismo que operar. Río de Janeiro se prende fuego con su manifestación a la brasilera. Y también se prende fuego la candidata chilena de Piñera. ¿Has visto? Dice que Pinochet quería hacerle bien a su país. Eso es un verso más grande que el chamuyo de Greenpeace. ¡Oh! Mirá, se tira. Igual que la liberen a la chiquita muy bonita. El encantador de perros llegó al programa de Susana. Le hizo terapia a la perra de la diva, aunque la mascota estaba sana. Si no les molesta, les propongo una modificación chica. Chica. A Susana la mandamos a Egipto y la terapia se la hacemos a Mujica. Uy, mirá cómo me claro. Vamos a pensar. Hasta el martes que viene. Nos estamos yendo. Gracias, saluditos para todos. Ahí me tienen.